Tuvimos un encuentro vinculado a la conmemoración del Día de la Industria, que es el 2 de septiembre, y donde tanto las autoridades municipales, el intendente Gustavo Arrieta, la jefa de gabinete Marisa Fassi, el equipo de la secretaría y los industriales de acá del distrito, compartimos un agasajo y nos acompañó una representación de ADIVA, que es la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, un representante de la Unión Industrial Argentina y representantes de otros sectores, un poco tendiente a con todo lo que es la vivencia desde los propios industriales y desde los propios dirigentes específicos del sector, fundamentalmente PYME, un poco de cuál es el panorama actual, cuáles son las afectaciones en el caso de quienes la tuvieron, lamentablemente ha sido la mayoría, y cuáles son sus expectativas de futuro, ¿no? Estuvimos en Iwin recorriendo la planta, ellos nos mostraban un poco los cambios de tendencia, más allá de continuar con los productos con los que empezaron, productos estandarizados. Nos contaban de los cambios de tendencia en lo que son los pedidos que tienen de aberturas y por otro lado en los inicios que están haciendo de algunas exportaciones a países de la región. Y también ellos como en elemento complementario de las aberturas están hoy trabajando el tema de vidrios laminados y vidrios con cámara de aire, y están previendo una inversión para poder expandir esa faceta, ese sector. Hay quienes en los momentos más aciagos, más complicados, es donde hacen las proyecciones para estar en carrera en el momento en que cambien las condiciones. Lo que querían era mostrar a las autoridades municipales cuál era su idea de proyecto hacia futuro, que no es una dinámica que se dé en todos lados de esa manera, donde pueden conversar, donde pueden interactuar, donde pueden solicitar, donde pueden plantear sus proyectos y donde claramente tienen después una respuesta o una gestión en consecuencia. Y eso la verdad que es virtuoso, y parte de esa virtuosidad es lo que ha hecho desde el 2008 a la fecha de que este desarrollo sea continuo, sostenido, y que hoy tengamos en Cañuelas las empresas que tenemos trabajando. La verdad es que buena parte del desarrollo de Cañuelas ha sido porque tuvo un intendente sumamente activo que entendió que si se quedaba puertas adentro no iba a poder desarrollar muchos de los proyectos que tenía en mente, y se vinculó en lo institucional, en lo partidario, y con entidades intermedias, gremiales, etc. También es cierto que cada uno de esos líderes, Axel Kicillof a nivel provincial, como Alberto a nivel nacional, son quienes definen sus propios equipos, son quienes tienen en mente los hombres y mujeres que van a formar parte de sus equipos de trabajo. Falta un elemento que no es para nada menor en este contexto, que es la elección del 27 de octubre. Hasta tanto, ellos son meros candidatos, más allá de lo que ocurrió en las PASO, y que a lo mejor puede dar a pensar algún supuesto para futuro. Lo cierto es que con la seriedad que corresponde, hay que esperar que llegue el 27 de octubre, hay que contar los votos el 27 de octubre, y a partir de ahí, otra será la historia y otras serán las definiciones.